Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y bueno, yo sé que ustedes siempre esperan que cuando estén escuchando Comic Manía aquí en Radio 620 Cadena Raza haya un nivel de energía total y yo así como que los empape con mi energía, pero desafortunadamente les tengo malas noticias. Estoy a un paso de ser sepultado, a un paso de la muerte, porque como ustedes saben, siempre estoy a dieta, siempre estoy tratando de verme de la manera más fitness posible. Desafortunadamente, el tiempo que estuve fuera de Ciudad de México, me fui a Cancún, luego a Orlando con mi familia, pues igual destrocé mi dieta múltiples días, múltiples veces, y eso causó que mi fuerza de voluntad se vea muy afectada, donde ya me costaba mucho más resistir mis ansias. Y ya que regresé aquí a México, igual he tenido muchos problemas para eso. Y eso lo aumentamos con que estoy tratando de hacer bien y claramente mi dieta. De vez en cuando sí me tomo como que un pequeño break, ya sea los fines de semana. Pero durante la semana sí como que lo hago súper, súper estricta. Y la última dieta que me dio mi coach sí estaba como que muy, muy, muy baja en calorías, muy baja en carbohidratos, etcétera. Entonces hoy sí me está pegando cañoncísimo la falta de energía. Estoy súper down, estoy súper abajo. Estoy cansadísimo, entonces les juro que haré lo mejor posible por dar el más espectacular programa del día de hoy, pero en serio va a ser como que voy a estar escalando hacia arriba. Y como podrán ver, desafortunadamente tampoco tengo compañía el día de hoy. No pudo venir Vladi porque igual tiene unos problemas en casa. No pudo venir Vane porque igual ella no puede venir sola porque vive muy lejos. Entonces siempre viene con Vladi para que de esa manera como que se ayuden y ella él la acompañe, etcétera, etcétera. Entonces no pueden venir ellos. Mena ya desafortunadamente tuvo que renunciar. Ilse tampoco puede estar con otros. Entonces no tengo ese apoyo. Lo único que tengo son los comentarios que ustedes me van a brindar a través de nuestro canal de YouTube que se llama Comic Manía MX, como todos ustedes ya saben. También les pido que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales. Comic Manía MX es en todas. Que compartan los videos, que les digan a sus amigos que existimos. Y bueno, yo creo que ya es tiempo de empezar el programa. Y como sí preparé el programa, no crean que no. Y también otra cosa que igual no ayuda. No sé qué está pasando en el departamento de al lado del mío, pero están haciendo algún tipo de reparos, ¿ok? Entonces, desde el lunes, lo que me despierta no es una alarma, sino son dos albañiles rompiendo algo en ese baño. Y es un tic, tic, tac, tac, tic, tic, tac, tac, todo el santo día, de como las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces llega un momento en que ya es un dolor de cabeza terrible. Eso fue el lunes, martes y hoy también. De hecho, salí para ir al gimnasio, regresé y nomás regresé y otra vez, tac, tac. Entonces tengo un dolor de cabeza, nada en el estómago, baja energía. Entonces será un programa muy interesante. Pero bueno, si está listo mi queridísimo Toño, ¿ya estamos listos? ¡Vámonos con la primera imagen! Bueno, les traigo noticias, chicos, y esto sí me sorprendió a mí. Sé que los va a sorprender a ustedes. Yo sé que ustedes me conocen como que el hombre que odia a todo. La semana pasada, mi buen amigo Rey David, al igual que mi buen amigo Dorian Rentería, me comunicaron que DC ya reveló que Batman es bisexual. Yo todavía no estaba al tanto de eso, pero ya llegando a mi casa, chequé a mi celular y efectivamente vi que donde se supone que Batman, Bruce Wayne, sale del closet o se revela como un hombre bisexual es en el cómic de Batman the Knight o Batman el Caballero. Un nuevo cómic que acaba de salir, que aparentemente van a ser 10 tomos o 10 números. Y está recontando de nuevo todo el origen de Batman. Pero no solo se está manteniendo como en año 1, que ya vemos la muerte de sus padres, seguido a cuando él regresa a Ciudad Gótica. Estamos viendo algo más parecido a la película de Batman Inicia o Batman Begins, donde vemos todo su entrenamiento. No más que en el caso de Batman Begins se enfocaron en solo un maestro, y aquí en Batman the Knight se están enfocando en diferentes maestros y cada uno le enseña algo diferente. Y también vemos a un Batman que no es experto en todo y poco a poco está aprendiendo y comete varios errores. ¿Ok? Bueno, yo pensé que iba a odiar este cómic porque, como ustedes mencionan, como ya me habían comentado, aquí se revela Batman como bisexual. Y resulta que les tengo que decir dos cosas muy importantes. Primero, ya leí del número 1 al número 5 de este cómic y me encantó. No puedo negarlo, ¿para qué les miento? Chip Zdarsky es el escritor y no puedo decir el nombre del dibujante porque es como un trabalenguas, es Carmine DiGiacomanco o algo así, es muy difícil su nombre. Pero el arte está precioso, la historia está muy sólida. Me gusta todo el proceso de lo que está pasando Bruce Wayne. El primer número no me encantó, pero del segundo en adelante mejoraron muchísimo. Y en el quinto es donde se revela este disque secreto o donde Batman se revela como bisexual. Y de hecho puse las imágenes a un lado. Batman en el número 4 conoce a un chico que también está entrenando karate con el amo o el maestro Kirigi. Y el chico se llama Anton. Anton es clarísimo que sí es bisexual o homosexual y quiere con Bruce. Bruce lo mantiene como amigo. Y lo que termina sucediendo es que en el siguiente número, en el número 5, ambos están siendo amaestrados por una maestra espía rusa. Y ella les da una misión. Tienen que entrar a un consulado y tienen que robar una libreta. Y cada uno de ellos tiene que entrar de su propia manera, con diferentes disfraces, etc. Lo hacen y Anton logra conseguir el cuaderno, Bruce no. Cuando están platicando acerca de cómo les fue, antes de que llegue la chica que les está enseñando a ser espías y a ser amos del disfraz, menciona a Bruce que se siente muy decepcionado de que él falló y Anton ganó. Anton decide que es el mejor momento para seducir a Bruce Wayne y Bruce Wayne como que lo permite. Y en eso llega la ama espía y dice, a ver, ¿quién fue el ganador? Y Anton dice, yo fui el ganador. Y quiere mostrar el cuaderno y no lo tiene. Y en eso vemos que Bruce tiene el cuaderno. Entonces dije yo, Bruce estaba fingiendo una atracción por Anton para que él se acercara y le pudiera quitar el cuaderno del bolsillo de su chamarra o de su saco, perdón. Entonces, aquí es cuando cada quien interpreta las imágenes como quiere. Yo leí las imágenes y dijo, Bruce estaba fingiendo atracción por un hombre solo para poder ganar el reto. Pero hay otras personas que ven estas mismas imágenes que yo vi, donde no hay ni un solo beso entre dos hombres, y en automático dice, Bruce es bisexual. Y no necesariamente, porque en el número, que fue en el número 3, está aprendiendo a ser ladrón de una maestra ladrona, y Bruce sí la besa. Entonces, cuando está con una mujer, en automático la besa, y cuando está con un hombre, nomás finge que lo están seduciendo. Entonces, eso me ayudó mucho a tolerar este cómic. Me encantó, lo recomiendo muchísimo. Léanlo si lo pueden leer, búsquenlo. En realidad, no se preocupen. ¿Cómo se llama? Al menos para mi interpretación, las noticias de Batman bisexual fueron totalmente fuera de lugar. Nada que ver con nada. Lean el cómic y lo podrán interpretar igual que yo. Entonces, relájense. Nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. Pero sí, en serio, échenle un vistazo a este cómic. Del 1 al 5 son geniales. Y hablando de buenos cómics, también les recomiendo este cómic que es Nightwing, que lo está escribiendo en este momento Tom Taylor. No tienen que leer todos los números de Nightwing, que jamás han existido. Una de las cosas más padres que yo descubrí hace muchos años es no tienes que comprar todos los cómics del 1 al 1000. Solo tienes que comprar los que te llamen la atención. Hay unos de Nightwing que son muy buenos, hay unos de Nightwing que son muy malos. Chuck Dixon me encantaba cuando escribía Nightwing. Después, cuando Chuck Dixon se va, el título cae y lo dejé de comprar. Kyle Higgins, durante los nuevos 52, vuelve, escribe Nightwing y hace cosas magníficas. Cuando se va él, vuelve a caer el título. Cuando Nightwing se vuelve un agente secreto en el cómic de Grayson, Tom King es el escritor y esos números son buenísimos. Entonces yo solo leo los que me llaman la atención. Y ahorita Tom Taylor, que es un excelente escritor, ha escrito Injustice, Deceased y muchos otros cómics que me han gustado. Él escribió también Superior Iron Man. En el momento que yo me enteré de que él iba a estar escribiendo Nightwing, dije, lo tengo que leer. Ya leí todos los números, creo que empieza en el 87, 88, estoy en el 92 y estoy amando todos y cada uno de los números. El arte está precioso, la historia está buenísima. Me gusta mucho los personajes de apoyo que están en el título, por decir, aparece mucho Barbara Gordon, alias Batgirl. Y la relación que ella y Dick Grayson tienen es fascinante. Después, en los últimos números, necesitó ayuda extra Nightwing y le habló a su mejor amigo, Flash, Kid Flash, Wally West, y me encanta la relación que ellos tienen porque son amigos de toda la vida. O sea, ellos se conocen desde la primera versión de los Teen Titans, ellos se conocieron y fueron amigos y han crecido juntos. Y los dos crecieron bajo enormes sombras de grandes superhéroes. Y me gusta cómo Tom Taylor retrata esta amistad. En serio, otro excelente cómic, por favor, léanlo. Dejen de comprar cosas que no les van a servir de nada. Compren cómics que en serio los van a nutrir. Y hasta ahorita llevan dos muy buenas recomendaciones de cómics recientes. En serio, les recomiendo mucho esos dos títulos. Siguiente imagen, por favor. Un título que no les recomiendo, pero seguramente todos ustedes lo van a leer. Estoy segurísimo. Los conozco. Es La muerte de la Liga de la Justicia, seguido obviamente por La crisis oscura. Para poder criticar las cosas tenía que leerlo. Todavía no he leído el primer número de Dark Crisis, que como estoy checando, fue parte del Free Comic Book Day. Y obviamente yo ya no voy a los Free Comic Book Days porque pues, en realidad creo que no soy bien recibido en ninguna de las tiendas de cómics. Uno. Y dos, no hay manera ni posibilidad que yo haga una fila de 2 cuadras, porque yo, una amiga que fue invitada en cosplayer a la tienda de Fantástico que está en, ¿cómo se llama? En Félix Cuevas, ella tomó video de la fila para entrar al Free Comic Book Day y la fila era de 2 cuadras y yo me rehúso. Una vez hace muchos años estaba en los Estados Unidos, en Miami. Durante el Free Comic Book Day fuimos a una tienda de cómics, mi cuñado y yo. Entramos y ahí estaban todos los cómics gratis. No había fila, no había nada. Porque en los Estados Unidos saben que la gente es civilizada. Va a entrar, va a tomar una copia de cada uno de los que les gusta y listo. Pero aquí, ya saben cómo es el mexicano, van a agarrar 20 copias de todos porque pues, es gratis, ¿no? Y gratis, como dicen por ahí, hasta golpes. Entonces, pues por eso existe esa fila y yo me rehúso a hacer esa fila. Entonces, no sé cómo leeré. Me voy a tener que esperar a que salga el de Dark Crisis, pero ya leí La muerte de la Liga de la Justicia y es horrible. Para empezar, es obvio que no van a morir de ley, nomás van a morir momentáneamente para que empiece esta crisis. Pariah, uno de los personajes más importantes de Crisis en Tierras Infinitas, porque él es el que anunciaba cuando un mundo iba a morir. Si no han leído Crisis en Tierras Infinitas, por favor, léanlo. Él es el culpable de todo ese desastre, ya que él fue el que el que destruye un mundo sin querer. Y al destruir ese mundo con antimateria, el antimonitor recibe este enorme poder y ya puede él generar una ola de antimateria para destruir todos los universos, pero fue culpa de Pariah, que era un científico en su mundo. Entonces, él está destinado a ir o aparecer en todos los mundos previos a ser destruidos por el antimonitor. Entonces, él ahorita, de la nada, es malo, muy similar a lo que ocurrió en Infinite Crisis, cuando de la nada el Superman de Tierra 2 y el Superboy de Tierra Prima se vuelven malos, y Alexander Luthor de Tierra 3 se vuelven malos de la nada. Igual de la nada, Pariah, que era un personaje que siempre se la vivía llorando durante todo el cómic de Crisis en Tierras Infinitas, ahora ya es villano y está utilizando la antimateria y la antivida y todo eso para hacer, tener de esclavo a los seres más poderosos, obscuros del universo DC para que ellos destruyan a la Liga de la Justicia y proceden a destruir a varios miembros de la Liga, a Aquaman, a este, ¿cómo se llama? Marshaman. No, creo que los únicos que siguen vivos son Marshaman, Hunter y Flash. Los otros cinco murieron. Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman y Jon Stewart, Linterna Verde. Entonces, pues los sobrevivientes van a tener que tratar de detener a Pariah, pero bueno, los leí, se me hizo horrible. No los lean, evítenlos. Mejor lean los otros dos cómics que les recomendé. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Comicmanía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Continuamos con esto que se llama Comicmanía a través de Radio 620 Cadena Raza. Y les recuerdo, pueden poner todos sus comentarios, dudas, saludos, etcétera, etcétera, en nuestro canal de YouTube. Ahí está donde pueden poner todos sus comentarios. Y es Comicmanía MX. Y hablando de los comentarios que ustedes tienen, antes de continuar hablando bien o hablando mal de lo último que está saliendo, también me gustaría felicitar a todos los chicos porque aparentemente hoy, me acabo de enterar gracias a Facebook, aparentemente hoy, día 25 de mayo, es el Día del Orgullo Friki. Ojo, no hay algo que deteste más que la palabra friki. Yo sé que ahorita ya todo el mundo aceptó que si eres un friki, te gusta, no sé, anime, manga, cómics, ciencia ficción, aventura, etcétera, fantasía. Pero en los Estados Unidos, las personas que somos así, somos conocidos como fanboys o como geeks. Y por alguna razón u otra, la palabra geek y la palabra fanboy no me ofende. Pero la palabra freak o friki me ofende al 1000%. Por, no sé, la connotación de que ser fan de cómics es ser rarito o ser fan de superhéroes es ser rarito. Cuando seamos honestos, gracias a las películas de Marvel y algunas de DC, ya todo el mundo es fan de algún superhéroe. No hay personas que no sabían que Iron Man existía hace unos 12 años. No sabía que Thor existía o Loki existía hace 12 años. Y hay una gran y enorme cantidad de personas que les gusta eso. Entonces, como que llamarnos raritos, ¿no? Que es la traducción literal de la palabra freak o freaky. Entonces, a mí particularmente no me encanta, pero bueno, ya no me preguntaron a mí a la hora de decidir. Yo prefiero la palabra geek o hasta la palabra fanboy, pero cada quien. Y bueno, felicidades a todos, chicos. Pues ya, hoy es nuestro día. Eso y 50 pesos nos compra un café en Starbucks. En realidad no tiene gran significado para mí, pero bueno, nomás quería mencionarlo. Y bueno, antes de continuar las noticias, leamos un poco de las cosas que ustedes nos comentan. Mi buen amigo Rey David nos dice saludos. Blas nos dice saludos, increíble y fantástico, Joey. Listos para escuchar el mejor programa de cómics del multiverso. Bueno, muchísimas gracias. Polo Crown dice, hola, hola. El miércoles pasado no pude estar, pero ya aquí listos para escuchar el mejor programa de cómics del universo. Muchas gracias. Dorian Rentería nos dice saludos. Muchas gracias. Osvaldo Lebrija dice, hay comentarios que la peli de Flash es un desastre. ¿Tú crees que así es? Pues mira, honestamente sí creo que es un desastre en ciertos aspectos, porque recuerdo que es una película que anunciaron. Bueno, vamos a ver, ¿cuándo salió la de los Avengers 2012? Creo que fue El Hombre de Acero, fue al mismo tiempo que El Hombre de Acero fue más o menos al mismo tiempo que la de Iron Man 2. Iron Man 2 fue antes, fue como 2009, 2011. Entonces, desde que anunciaron El Hombre de Acero, seguido por Batman y contra Superman, desde Batman contra Superman, que igual fue como 2012, 2013, no recuerdo bien, desde ahí ya, no, fue 2016 contra Superman. Desde que salió Batman contra Superman, están dice que van a sacar películas de Aquaman, que van a sacar películas de Mujer Maravilla, Flash. ¿Verdad? Entonces, la de Flash ha sido anunciada por mucho tiempo y cada vez ha cambiado de giro. Ha cambiado de director, ha cambiado de historia, ha cambiado de nombre. Fue conocida como Flash, después Flash, Flashpoint, después solo Flashpoint y ahorita otra vez Flash. Entonces yo creo que sí, no saben muy bien qué hacer y posiblemente van a utilizar esta película para redireccionar todo el universo DC, porque desde que corrieron a Zack Snyder, todo ha cambiado. Hay gente que aprueba el universo del Snyderverse o el universo DC según Zack Snyder. Hay gente que no lo apoya como yo. Yo lo detesto. De hecho, hay películas que me gustaban antes, como la del Hombre de Acero, que ahora ya no me gustan después de ver Batman contra Superman y la Liga de la Justicia. Y eso es totalmente válido. Y les voy a decir por qué. Porque un hombre que yo admiro muchísimo, Quentin Tarantino, creo que lo mencioné la semana pasada, estaba haciendo su lista de sus 20 películas que él más admira desde que él empezó a ser director, desde el 92 en adelante, desde que él empezó a ser director, y menciona que le gustaba mucho Matrix hasta después de ver Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. Dice que después de ver las continuaciones hizo que la primera película ya no fuera tan buena a sus gustos. Y lo mismo me pasó a mí con Man of Steel. Después de ver El Hombre de Acero, ver las siguientes películas o de las siguientes apariciones de este personaje o esta versión de Superman, cayó mucho de mi gracia esa película. Entonces, tiene cosas buenas, pero pudo haber sido mejor si las secuelas hubieran ayudado a crecer al personaje, a elevar al personaje. Entonces yo siento que igual va a pasar con la película de Flash. No está muy bien definido el personaje. Creo que Ezra Miller no hace un mal trabajo, pero ha sido mal dirigido en diferentes películas. No sé qué es lo que van a terminar. Tienen a dos Batmans. No sé qué van a terminar. Entonces yo creo que sí va a ser como un poquito desastroso. Pero esperemos que estemos todos equivocados, porque si algo sabemos es que muchas personas que están en internet luego sacan puras idioteces y puros rumores que no tienen nada que ver con nada. Por decir un excelente ejemplo, fue que mucho tiempo antes de que saliera la película de Doctor Strange, ya había gente no diciendo que era un rumor, sino afirmando que algo que iba a suceder en la película de Doctor Strange era que Tom Cruise iba a aparecer como Superior Iron Man. Y mostraban imágenes para corroborar que ellos tenían toda la razón. Y estaban totalmente equivocados. Y la única persona que dijo que no podía hacer eso o que no estaba seguro que eso podía suceder, fui yo. Y claro, nadie me hizo caso. Todo el mundo le hizo caso a estos estúpidos. Y bueno, obviamente, como todos ustedes ya vieron, Tom Cruise no apareció en esa película. Entonces, puede ser que igual aquí estos reportes sean totalmente exagerados, al igual que el reporte de que Batman es bisexual, cuando en realidad nada que ver. Lean el cómic que les acabo de mencionar y verán que estoy en lo correcto. Y creo que ahorita la siguiente imagen es curiosamente algo de un rumor que acaba de salir. Si nos vamos a la siguiente imagen. No. Este es nomás otro comentario acerca de un cómic que no ha salido. No. Sería hasta uf. A ver, ¿en qué orden vamos, Toño? La imagen que me refiero es donde aparece Namor, el submarinero, el de calzones. Vamos a ver si la puedes... Debe estar por ahí, ¿no? Es un tipo con calzones verdes. Son tres imágenes. ¿No aparece? Creo que es la primera imagen, es la cero, ¿no? A ver si nos puedes... A esa imagen me estaba refiriendo. Ahorita que estamos hablando acerca de cosas raras y cosas bizarras que están sucediendo ahorita con la película de Flash. Pues bueno, durante el fin de semana se reveló una foto filtrada, totalmente borrosa, y mucha gente está diciendo que la foto es total y completamente real y que esa imagen nos muestra cómo aparecerá Namor el submarinero en la segunda parte de Pantera Negra, Wakanda Forever. Y obviamente, no solo nos muestran la imagen, como supuestamente Tenoch Huerta, el que dicen todos los rumores que va a ser Namor, nos muestran esta imagen y abajo nos ponen una versión de cómo sería. Entonces, del lado izquierdo tengo a Namor como es en los cómics. Después, en la parte de superior derecha, es como aparece esta foto filtrada borrosa y abajo es la interpretación de un artista fan de cómo aparecerá en las películas. Tengo muchas cosas que decir para esto. Me rehúso a creer que Tenoch Huerta sea contratado para hacer Namor, pero bueno, porque nomás no me gusta ese actor para interpretar a un príncipe y eventualmente un rey de Atlantis. Pero bueno, desafortunadamente todos los rumores están como muy a favor de eso y lo más seguro es que Marvel lo haga después de ver cosas como lo que acaba de suceder con Moon Knight. Ahorita lo que sigue con Miss Marvel, pues ya no me queda más que creer que sí, efectivamente, pues ya de todos los rumores lo están diciendo. Puede ser que Tenoch Huerta efectivamente termine siendo Namor el submarinero, porque como todos sabemos, el nombre Namor es muy común dentro de la comunidad latina. Y otra de las cosas que también hacen que esta sospecha pueda ser real es que están postulando que en vez de basarse en la... como pues la mitología griega, porque pues en general Poseidón, Tritón, ¿cómo se llama? Dioses grecorromanos. Y mucho de lo que era o lo que sucedía en Atlantis venía de los mitos grecorromanos. Ahora se van a dejar influenciar por los mitos mayas, aztecas, incas. Y por eso es que están utilizando a un actor latino para interpretar a Namor el submarinero. Al menos son los rumores. Lo único que yo tengo que decir acerca de eso es que, bueno, sí, es muy probable que Tenoch Huerta sí termine siendo un amor. Espero que no, pero es muy probable que sí efectivamente termine siendo un amor, porque ya vimos que Marvel de alguna manera u otra sí escucha a los fans, como sucedió con Mr. Fantástico en la película de Doctor Strange. Pero lo que yo no creo para nada es que esa imagen filtrada sea real, por la simple y sencilla razón de que cada vez que se filtra una imagen de algo, siempre se ve bien. Porque esa imagen filtrada borrosa, ese borroso fue hecho por un filtro de Photoshop. Y yo jamás he visto una imagen filtrada arreglada por Photoshop previo a que sea filtrada. Entonces, por eso se me hace muy sospechosa esta imagen. Pero bueno, creo que desafortunadamente para mis gustos, sí, Tenoch Huerta va a ser Namor el submarinero. Espero que no sea así, pero bueno... Todas las señales apuntan a que sí. Pero bueno, continuemos con las preguntas de ustedes y ahorita seguimos con más recomendaciones de cómics. Entonces, para responder tu pregunta, Osvaldo, sí, yo creo que sí va a ser un desastre la película, pero bueno, afortunadamente tenemos la de Aquaman 2, que se ve muy buena, la de Shazam 2, que se ve muy buena, la de Black Adam, que igual se ve muy buena, entonces... Y bueno, la secuela de The Batman, que también de seguro va a ser un hitazo. Entonces, tenemos eso. A ver, Carlos Bustamante dice, buenas tardes, mi estimado Joey. Alone again. Sí, y esto va a suceder demasiado y muy frecuente. Nos tenemos que ir a un corte comercial, aparentemente. Nos vamos y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. el fascinante universo de los cómics. Fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Aquí estoy viendo algunos más comentarios de ustedes. Vamos a leerlos rapidísimo. Osvaldo Lebrija dice, freak es fenómeno, bastante despectivo. Lo mismo opino yo, pero bueno, aparentemente nadie me toma en cuenta. Gustavo López dice, saludos Joey, en los cómics de Thor, ¿también se ha destruido alguna vez el martillo de Thor? Gracias. Sí, de hecho hay un cómic donde Thor se enfrenta a un celestial que estaba dormido, entra y cuando está dentro de la cabeza de este celestial en la galaxia negra, en un momento golpea algo y explota el martillo y por los siguientes números solo tiene, digamos, el palo y no tiene el martillo y ya al final se rehace el martillo. De hecho, lo escribe Tom DeFalco, lo dibuja Ron Frenz y son las aventuras de Thor en la galaxia negra. El TP ya existe, es muy fácil de conseguir. A ver... Unexpected dice, el hombre de acero fue en 2013. Muchas gracias. Sí, efectivamente estaba yo tratando de recordar y hacer orden. Siempre es muy fácil para mí hacer orden. 2005, Batman Begins, y como que da puerta a toda esta nueva era de oro que tenemos los fans de cómics en el cine y televisión geek. Porque 2008 ya sale la segunda de Batman, sale Iron Man, etcétera, etcétera. Entonces siempre yo sé que es 2005, entonces estaba haciendo ya ahí cuentas, pero es un poquito difícil hacer cuentas y estar hablando al mismo tiempo, pero gracias. Dice también Spectre, con la película de Flash tiene a Grant Morrison, según había oído. Mira, yo Grant Morrison lo respeto muchísimo como escritor de cómics, tiene sus buenas rachas, tiene sus buenos tiempos, tiene sus malos tiempos. No todo lo que ha hecho ha sido de mi agrado, pero admito que es un hombre muy inteligente y muy, muy culto. Y sí, por un tiempo, por un año, si estoy en lo correcto, él, junto con Mark Millar, escribieron el cómic de Flash. No fueron mis números favoritos. Me gustaba mucho más lo que estaba haciendo Mark Waid. pero pues tiene alguna idea de qué es lo que va a suceder o de cómo hacer un cómic bueno de Flash, pero bueno, sería ya veremos la película y veremos cómo sale. Me da un poquito de miedo, pero nomás la mera idea de ver a Michael Keaton como Batman me pone muy contento. Dice a Osvaldo, dice, ese Namor se parece al Dorado de los Superamigos. Tienes toda la razón. De hecho, solo porque se me dificultaba poner la imagen del Dorado, no la puse, pero sí la interpretación del fan artista de cómo se verá en Namor en la película de Wakanda Forever. Sí, se ve idéntico al Dorado de los Superamigos. Si no saben quién es este personaje, por un tiempo... Los Superamigos decidió meter a personajes de diferentes etnias para crear un poquito más de diversidad y metieron a 4. Además de meter a los Gemelos Fantásticos, metieron a Samurai, que es japonés y tiene todos los poderes necesarios para salirse del problema. O sea, se puede volar, puede crear tormentas, puede volverse invisible. O sea, tiene N1000 poderes Samurai. Y su traje es horripilante. Black Vulcan o Vulcan. No Vulcan, Vulcan negro, Black Vulcan. Él tiene poderes eléctricos. Después está el jefe Apache, que es un hombre Apache que cuando dice una palabra mágica se vuelve gigante. Y está el Dorado, que igual tiene N1000 poderes. El que menos usaron fue al Dorado. Usaban mucho al jefe Apache y a Black Vulcan. Poquito a Samurai y 2 o 3 apariciones en El Dorado. Girasol dice, saludos Joey, saludos. Ludro dice, creo que Mephisto será el villano de la película de Flash, es muy probable. Rey David dice, Tenoch debería ser congruente con su chairismo y no aceptar papeles del cochino Hollywood capitalista. Bueno, si tú lo dices. Polo Crown dice, ¿cuál de todos los reinicios de DC te ha decepcionado más? ¿Y cómo harías un reinicio de DC? Pues mira, te voy a decir cuál fue el que más me gustó. El reinicio que más me gustó fue todo lo que ocurrió post Crisis en Tierras Infinitas. En realidad, yo lo estaba viviendo en ese momento y en serio se sentía como un nuevo inicio. Leías los cómics de Batman antes de la crisis y después y eran muy diferentes. Igual los de Superman, igual los de la Mujer Maravilla. Claro, los casi casi que salió después de la Crisis en Tierras Infinitas en cuestión de Batman fueron cómics bastante buenos. Es la presentación de Jason Todd, Jim Starlin toma el título por un tiempo, es Las 10 Noches de la Bestia, Batman Año 1. En el caso de Superman teníamos a Marv Wolfman y a John Byrne escribiendo diferentes títulos buenísimos. George Pérez toma a La Mujer Maravilla. Mike Baron hace cosas muy diferentes, no perfectas, pero muy diferentes con Flash. Pues tienes a William Messner Loves dándole mucha vida a los villanos de Flash. Hawkman aparece el cómic de Hawkworld y finalmente me vuelvo fan del personaje de Hawkman. En el caso de Linterna Verde, hacen historias. Bueno, regresa Hal Jordan a hacer Linterna Verde y después Linterna Verde y como 6 o 7 otros Linternas Verdes se van a la Tierra. Empieza la relación entre Arisia y Hal Jordan. Empieza la relación mucho más bonita de cómo se ve de Cat Matui y Jon Stewart. Empieza la nueva Liga de la Justicia donde está Batman, Martian Manhunter, Shazam o Captain Marvel, Guy Gardner, Canario Negro, Blue Beetle, Captain Atom. Entonces, o sea, sí se sentía como algo total y completamente nuevo. Y después cómics que nunca pensabas que ibas a leer y te iban a gustar, los empiezan a salir y son fascinantes. Está Kid Eternity, está Sandman, está Animal Man. ¿Qué otro cómic buenísimo salió durante? Orquídea Negra. Estaban agarrando personajes que no dabas 2 pesos por ellos y estaban haciendo cosas magníficas. Si no han leído Orquídea Negra o los libros de magia, o cómo se llama, o Animal Man, háganlo. Swamp Thing de Rick Veitch estaba buenísimo después de que Alan Moore se fue. O sea, sí se sentía que estabas leyendo cosas muy, muy, muy buenas. O sea, cosas fantásticas. Y después de eso, en realidad, el reinicio después de Hora Cero, quitando Starman de James Robinson, nada valió la pena. Después, durante la crisis infinita, nomás creó más confusión. después de la Final Crisis, lo único bueno fueron los números dibujados por George Pérez y escritos por Geoff Johns de la Legión de Superhéroes, no porque fueran buenos, sino porque soy fan de la Legión de Superhéroes. Después los nuevos 52 fueron horribles. Batman empezó muy bien, pero después de la Noche de los Búhos cayó. Nightwing estuvo bastante bien, al igual que Aquaman, Linterna Verde también. Pero en general todos los demás títulos cayeron al suelo. Hawk and Dove fue horrible, Deathstroke también. Todo lo que hicieron con Superman fue basura. Y Rebirth también, pues los que leí se me hicieron totalmente X. Ya después de unos años de Rebirth, ya están como que más o menos después de Doomsday Clock, ya el título de Batman mejoró, escrito por Tom King. Sin duda ha mejorado muchísimo Nightwing. Y son los pocos que he leído de DC, me dan miedo leer más. Pero sí, yo creo que para mí el mejor reinicio y el que más se sentía que estaban como que en serio creando un nuevo universo, pero un universo congruente y un universo que tenía mucho sentido, fue durante después de la crisis en Tierras Infinitas. Que no tenía nombre, nomás fue el reinicio en el 86. Vamos a ver, Héctor nos dice, hola Joey, espero que estés muy bien. Pues ya como habrás oído, me duele la cabeza por los martillazos, tengo hambre, no he dormido bien, etc. Si me puedes contar más a fondo la historia de Parallax y Hal Jordan, ¿y qué me recomiendas leer para entender mejor eso? Bueno, lo único que tienes que leer, mi querido Héctor, es Green Lantern Rebirth, porque te cuentan básicamente todo. Son 6 números donde todo se pone en orden. Pero básicamente lo que sucede es lo siguiente. Al inicio del mundo hay oscuridad, de la oscuridad nace la luz y después la luz se ve fragmentada. Entonces se crean las diferentes linternas y cada una tiene un diferente significado. Y son el espectro visual. Son los 7 colores del espectro visual más el negro y el blanco. El negro es totalmente malo, el blanco es totalmente bueno, vida, muerte, etcétera, etcétera. Y tenemos todas las partes de en medio. El amarillo obviamente toma es el significado del miedo. Eso viene mucho de los Estados Unidos. Durante, por decir, el viejo oeste, cuando te decían que eras amarillo o yellow, era que eras un cobarde. Cobarde es igual a miedo. ¿Okay? Cada una de estas linternas tienen un avatar que de alguna manera u otra representa lo que ellos son. Por decir, en el caso de Parallax, parece como un insecto gigantesco, todo amarillo. En el caso de la roja, de la linterna roja, que es la ira, es un toro, ¿ok? Y así. Entonces son los avatares de cada una de estas linternas y cada una tiene un significado. La morada, violeta es amor, índigo es compasión, etcétera, etcétera, ¿ok? Lo que resulta es que Sinestro sabía que Parallax, que es la versión del miedo, estaba atrapada dentro de la linterna verde gigantesca que se encontraba en el planeta Oa. El planeta Oa, ahí están los guardianes del universo y ellos son los que les dan sus anillos a los diferentes linternas verdes. Cada uno de esos anillos se recarga con una linterna pequeña. Estas linternas pequeñas agarran su poder de la linterna gigante que está en Oa. Los guardianes de Oa capturaron a Parallax y lo metieron dentro de esta linterna gigantesca. Como es amarilla, esta criatura crea una imperfección dentro de todos los anillos, entonces todos los anillos se veían debilitados por el color amarillo. ¿Ok? Bueno, siempre le dijeron a todos y a cada uno de los linternas verdes que nunca recarguen su anillo con la linterna gigantesca de Oa, porque les iba a dar mucho poder. Pero Hal Jordan, que es un rebelde, que es una de las cosas que me gusta mucho de ese personaje, constantemente recargaba su anillo. Ahí, cada vez que había una emergencia, había que enfrentarse contra un ser muy poderoso, como sucede en el cómic de... ¿cómo se llama? Green Lantern. Era... Rebirth es este. Amanecer Esmeralda. Emerald Dawn. Si leen... Al Amanecer Esmeralda de Linterna Verde es el origen de Hal Jordan y vemos en este Amanecer Esmeralda cómo él recarga su anillo para poder vencer a un enemigo de los Guardianes del Universo. ¿Okay? Entonces, cada vez que lo hace, esta criatura amarilla empieza a salir o escaparse de poquito a poquito de la linterna y filtrarse dentro del anillo de Hal Jordan. Ya que está, hay suficiente partes de él dentro del anillo de Hal Jordan, decide que él tiene que poseer a Hal Jordan y lo que hace es crearle un miedo. Y el miedo para un hombre tan viril, tan fuerte, tan macho, tan hombre, es que él sienta, que se sienta viejo. Entonces lo que hace Parallax, le deja las sienes blancas a Hal Jordan y de esa manera él al sentirse viejo empieza a sentir miedo por su mortalidad y con ese miedo es suficiente para que Parallax lo influenciara total y completamente y de esa manera tome completo control de su cuerpo. Todo esto fue un plan que sin duda Sinestro y Parallax hicieron las veces que Sinestro ha estado dentro de la linterna verde gigantesca de Oa capturado por los guardianes, ¿ok? Entonces, durante todo el tiempo que Hal Jordan se portó mal, no era él, sino era él poseído por Parallax, ¿ok? Y después, él demuestra, muere salvando la Tierra, porque a pesar de la influencia de Parallax, sigue siendo un héroe, y después regresa, su espíritu al menos, dentro o compartiendo la vida con el espectro, y después, durante Green Lantern Rebirth, ya él regresa a su cuerpo y regresa a ser el héroe que todos conocemos. Entonces, tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Perdón, estaba un poquito distraído porque alguien, no sé cómo, se enteró de cuál era mi número. y procedió a tener una estúpida discusión conmigo a través de mi WhatsApp. No sé cómo se habrá enterado de cuál es mi WhatsApp, pero nomás les detallo porque se me hizo muy estúpido sus puntos. Me preguntó que cómo me atrevo a decir que la nueva película de Marvel va a estar mala. Yo le dije, pues no me refería a una película de Marvel, me refiero a la serie de Miss Marvel, que los trailers que yo he visto se me hicieron bastante malos, se me han hecho bastante aburridos, entonces se me hace que la serie va a estar aburrida. Simple y sencillamente por lo que yo he podido ver. Así como veo algunos trailers y digo, esta película va a estar fantástica. Por decir, vi los trailers de Doctor Strange y dije, esta película va a estar increíble. Y resultó que estaba bien. Vi los trailers de Hombre Araña No Way Home y dije, yo, esta va a estar la cosa más increíble del mundo. Y nomás resultó estar bien. Sin embargo, vi los trailers de Infinity War y dije, yo, wow, esto va a ser espectacular. Y vi la película y dije, yo, wow. Fue espectacular. Es una de mis películas favoritas de Marvel, al igual que Capitán América Winter Soldier, etcétera, etcétera. Pero este individuo me está diciendo que es muy irresponsable de mi parte dar mi opinión en el programa de radio de qué va a estar bueno y qué va a estar malo. Y como en realidad me viene valiendo lo que este individuo opine, que no lo conozco ni me interesa platicar con él, ya lo bloqueé. Y también eso es como que algo que yo les comparto a todos ustedes. Si les gustan mis opiniones, genial, qué bueno que estén escuchando el programa. Si no les gustan mis opiniones, pues bueno, ¿qué les puedo decir? No voy a cambiar por ustedes. Lo único que les puedo decir es, siempre trataré de dar mi opinión honesta, objetiva, de vez en cuando subjetiva cuando se trata de Batman. Pero siempre podrán contar que lo que estoy diciendo es la verdad. Y lo que este idiota no se dio cuenta es que sí, estoy hablando mal de una serie llamada Miss Marvel que no he visto. Pero sin embargo, la semana pasada me enteré de que en un cómic Batman se revela como bisexual. Y en vez de enojarme y decir es una basura, nunca lo voy a leer, procedí a leerla. Y acabo de recomendarla diciendo que es fantástica. Entonces, no entiendo, o sea, no he visto la serie de Miss Marvel. Estoy diciendo que va a estar mala o que al menos sé que no va a ser de mi agrado. Pero la voy a ver y si me gusta, voy a decir que es buena. Yo pensaba que la de Moon Knight iba a estar fantástica. Y resultó que fue una basura. Y vi los trailers y se veía muy buena. Vi la serie y se veía horrible. Puede ser que cambie de opinión. Es lo padre. Puedo cambiar de opinión. Pero este descerebrado nomás quiere pelear. Entonces pues ya lo bloqueé para librarme de ese problema. Vámonos con lo siguiente, mi querido Toño. Bueno, ahora sí, igual no sé si esté buena, no sé si esté mala y no sé si sea responsable o irresponsable decirlo al aire, pero estoy súper contento de que ya finalmente este viernes se estrena la serie de Obi-Wan Kenobi. Si algo me gustó de las secuelas, perdón, de las precuelas de Star Wars, fue la actuación de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. Las películas no me encantaron, tienen sus buenos momentos, tienen sus malos momentos. En general, se me hacen bastante bajas de calidad en comparación a la trilogía original. Pero si algo tengo que decir, la actuación de Ewan McGregor siempre fue buena. Hizo lo mejor que pudo con esos malos textos y con esa enorme cantidad de acción donde él tenía que ver hacia el fondo verde y no sabía qué es lo que estaba pasando. Es un excelente actor, siempre lo ha sido Ewan McGregor. Ha salido en buenas películas, ha salido en malas películas, pero él siempre ha sido un actor bastante, bastante sólido. Estoy feliz de verlo en la serie. Le están metiendo muchísimo dinero a la serie, como lo pueden ver en los trailers. La relación Obi-Wan Kenobi con Luke Skywalker, la de maestro alumno, amo Padawan, siempre me ha encantado. Estoy feliz de ver la serie. Me ha encantado el Mandalorian. Me gustó el libro de Boba Fett a pesar de todos sus errores. Y estoy muy, muy entusiasmado de esta serie. Y lo padre fue que se retrasó como una semana. Pero este viernes van a salir 2 capítulos de Obi-Wan Kenobi. Y estoy muy contento. Y obviamente la siguiente semana hablaremos largo y tendido acerca de esta serie. Estoy muy feliz. Estoy muy contento. Esto sí. Va a ser un fin de semana muy bueno porque no solo tenemos a Obi-Wan Kenobi, también tenemos a lo siguiente que vamos a ver, Stranger Things. Yo sé que algunos de ustedes tienen sentimientos encontrados con esta serie. La primera temporada es bastante sólida. La segunda está 2-3. La tercera es mi favorita. He visto la tercera mínimo 2 veces y me encanta. Es muy ochentera. Es lo más ochentera del mundo. Me gusta mucho que casi todo tome lugar en una en una plaza comercial, en un centro comercial. Yo toda mi juventud me la pasé en los centros comerciales de los Estados Unidos, entonces me lo recuerda muy bien. Me gustan mucho los personajes, creo que todos los actores son bastante buenos. Millie Bobby Brown creo que es una excelente actriz, me encanta ver a Winona Ryder. Los trailers se ven increíbles. He visto N mil veces el final de la serie, de la temporada 3, donde Dustin y su novia Susie se ponen a cantar la de Never Ending Story. Es uno de los mejores momentos para mí de la serie. Habla mucho de acerca de quiénes son estos niños. Me identifico mucho con todos y cada uno de ellos. Entonces, estoy muy entusiasmado de ver la serie. Entonces, no solo voy a tener mañana. Tengo muy buenas series. Sale Young Justice. Sale una serie cómica que se llama Hacks, que aparece en HBO. En Paramount Plus está una de mis series favoritas que han estado saliendo, que se llama The Offer o La Oferta. Y es el detrás de las escenas de esta genial película llamada El Padrino, que igual he visto como mil veces. Y el viernes me van a regalar los primeros 4 episodios de la 4ª temporada de Stranger Things y los primeros 2 de Obi-Wan Kenobi. Va a ser un excelente fin de semana. Y sí, como les acabo de decir, este viernes solo salen 4 episodios de Stranger Things y hasta julio primero salen los últimos 5. Desafortunadamente, yo creo que esta va a ser la última temporada de Stranger Things, pero bueno, seguimos teniendo a Cobra Kai. Siguiente imagen, por favor. Y esta serie, igual, yo sé que no hay fans de Star Trek escuchando este programa. Yo sí soy muy fan de Star Trek, especialmente de la serie original, de todas las películas, malas, buenas, no importa, las he visto todas. La serie de la nueva Next Generation me gustó. Deep Space Nine tiene sus buenos momentos también. Voyager igual tiene sus buenos y sus malos momentos. En general, voy a invitar a mi buen amigo Alfredo Ruano a hablar largo y tendido acerca de las nuevas series, que son Star Trek Discovery, Star Trek Picard y obviamente esta que se llama Strange New Worlds, que es la que estoy viendo. Me gusta muchísimo porque el capitán de esta tripulación del Enterprise es un muy, muy buen actor. Se llama Anson Mount. Lo acabamos de ver en Doctor Strange como Black Bolt. También salió en la serie de Black Bolt de los Inhumans. Es el, ¿cómo se llama? El capitán Christopher Pike. Salió en la serie original. Es una larga historia. Y ahorita ya salieron los primeros 3 capítulos. El primer capítulo no me encantó. El segundo y el tercero me han gustado más. Me gusta mucho este nuevo Spock. Me gusta mucho la relación que hay entre todos los de la tripulación. Se me hace una serie bastante sólida. Si son fans de ciencia ficción, si son fans de Star Trek, se las recomiendo. No es genial. No es fantástica, no es lo mejor de lo mejor, pero está sólida. Está sólida. Y me gustó mucho la interpretación del capitán de Anson Mount. Entonces, si es por eso, se la recomiendo. Y yo creo que ya nos tenemos que ir. Sí, déjame ver si podemos leer algunos comentarios antes de tenernos que ir saliendo volando de aquí. Dice, vamos a ver. Emanuel dice, saludos, primera vez que te veo en vivo. Yo solo escucho el podcast. Bueno, placer tenerte con nosotros. Dorian dice, ¿no quieres ver a Carlos Joim? ¿No quieres ver a Carlos Joy enojado? ¿O sí? Jajaja, se lo comentó a Rey David. Blas dice, venga Joey, amamos tu programa, tu conocimiento y tus recomendaciones. Muchas gracias. Ernesto dice, algún seguidor aquí desde que era con mi conexión. Aparentemente creo que solo tú. Y Picard es muy buena. Nos dice Meeble Sapiens. Solo he visto los primeros episodios de la primera temporada, pero me pondré al día. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.